En la otra entrevista habíamos aclarado un poquito el Un tema, la poquito. diferencia entre plan y código, ¿no? O Sí. sea que primero viene el plan, ¿sí? Tener la idea de proyecto, de ciudad que uno quiere, y en ese marco, después, sobre ese proyecto consensuado, que debiera ser trabajado con la gente, sale después el código. El Claro. código regula o pone cierre, es un instrumento que permite Darle dar forma a ese plan. viabilidad al plan, Claro. digamos, un poquito así. Y bueno, también lo que otro tema que creo que hemos hablado en la entrevista anterior es, bueno, cómo también este plan que no existe, digamos, debería incorporar nuevos paradigmas, ¿no? Que nuevos enfoques. Uno es el ambiental y el de riesgo, como habíamos hablado, Sí. ¿no? Que es fundamental que hoy cualquier plan tenga ese enfoque para Claro. que no se queden los planes antiguos, técnicos, en donde solamente se miraba lo físico de la ciudad. Entonces, bueno, Una pregunta, ¿el código vigente de qué año es? ¿En qué año el es? código vigente tuvo una transformación en el 2010, ¿sí? Que fue una modificación que yo también lo habíamos hablado, que fue en diciembre, así medias a sesiones medias rápidas que se Sí. hacen entre fiesta o el Sí. 26, también creo que fue un 26, así De como diciembre, sí. entonces, como que bueno, fueron modificaciones que alentaron mayormente la constructividad en las áreas centrales, o sea, aumentaron las alturas en determinadas calles y bueno, buscaba solamente maximizar la rentabilidad del suelo, ¿no? Sin pensar las consecuencias de lo que implica la alta densidad, como yo siempre digo, o sea, no está mal densificar si lo acompañás con otras cuestiones complementarias, por Claro. ejemplo, con una política de transporte, con una política de infraestructuras, ¿sí? Porque estas infraestructuras de la ciudad fueron pensadas para 1882, Claro, y con ¿no? una mejora en los servicios para que, digamos, este crecimiento no haga que después haya problemas con los servicios, Con que la es... que colapsen Claro. las infraestructuras, generalmente aparecen esos problemas, la energía, o sea, todo lo que es servicios, infraestructuras, se tienen que acomodar, el transporte, ¿no? Como mayor gente, dónde, cómo resolver los estacionamientos, ¿no? Porque donde vivía una parcela, una vivienda, en donde a lo sumo había dos autos, de golpe capaz que tenés 20 autos. Claro. Bueno, ¿cómo resolvés todos esos problemas, ¿no? Bueno, son cuestiones que cuando uno solamente lo mira desde una sola perspectiva, bueno, va a salir en función de esa mirada y va a desconocer todas las otras. Y todas las Claro. otras implican un costo importante a la ciudad, digamos. Un costo porque todas esas externalidades, hablándolas, se las tirás a la ciudad. Y bueno, decir que tenemos una ciudad bastante noble, que se viene bancando todas esas externalidades que no han sido resueltas desde la planificación. Bueno, eso me parece que son temas que está bueno que la gente lo comprenda, ¿no? Que digamos, que siempre las miradas deben ser más abarcativas que de un solo enfoque. Entonces, la ambiental, La Plata fue pensada como una ciudad higienista, creo que la otra vez lo hablamos, con el rumbo de la traza, buscando la buena orientación, la vegetación, el ancho de las calles. Había una proporción entre lo que se podía, el ancho de la calle y la altura de lo que se podía edificar para que pudiera entrar el sol. Entonces, toda esta modificación que se generó, ¿qué pasó? Empiezan a generar estos inconvenientes de que ya los árboles no reciben el sol que tenían que recibir, las calles empiezan a ser calles Y de encima hay sombría. menos árboles. Y cada vez hay menos árboles. Claro. Entonces, digo, son cuestiones que miradas aisladamente va generando estas externalidades. La otra cuestión, que hoy un enfoque que debe estar presente, es el ambiental, la sustentabilidad, pero dentro de ese también el enfoque de la gestión del riesgo, digamos, que es el que particularmente venimos trabajando con mi equipo, ¿no? Todo este tema de las inundaciones y lo que ha implicado a una ciudad como La Plata el suceso del 2013, creemos que también hay que empezar a mirarla a la ciudad desde ese lado, ¿no? Claro. ¿Dónde crecer? ¿Cómo crecer? No ¿Cómo se puede dejar adaptarnos? de lado ese tema, ¿no? Esa mirada de después de lo que ocurrió en el 2013. No, yo creo que hoy la ciudad necesita replantearse cómo crecer, dónde crecer y cómo adaptar lo que hoy está ocupado, ¿no? Porque vos te mirás y también había un paradigma que era mucha pavimentación, mucho cemento. Bueno, hoy en este programa de Ciudad Resiliente, bueno, se habla de que las ciudades tienen que ser esponjas, tienen que absorber, tienen que incorporar más verde. Entonces, bueno, hay que también ir en contra de ese paradigma, ¿no? Decir, bueno, pavimentamos todo. O sea, bueno, el espacio público hay que adaptarlo, las viviendas empiezan a tener que adaptarse según este enfoque. Y bueno, y empezar a comprender de que no podemos ocupar el territorio en cualquier lugar, digamos. Entonces, eso también es una mirada que venimos incorporando y que venimos hablando. Por el otro lado, es el enfoque participativo, digamos, que también debe tener cualquier plan. O sea, pensar que un plan, o en este caso un código, que se aprobó rápidamente, sin consensuar ni participar, evidentemente se aprueba rápidamente, pero no tiene la legitimidad que le puede otorgar la sociedad, ¿no es cierto? Eso me parece que también es importante, la legitimidad social que pueda tener un plan, si la gente se siente involucrada, participó en las discusiones, ve algunas de sus miradas incorporadas, porque claro, también el sentido de pertenencia, ¿no? Del proyecto, de todo, claro, lo que se hable. Claro, yo me involucré, a mí me consultaron. Claro. O sea, cuando uno consensúa, se sobreentiende que no está la mirada que domina. Algo aportás y algo no va a estar de lo que vos querés. Claro. Porque si no, no es consenso, es autoritarismo, claro. Impongo, digamos. Pero si la gente ve que es escuchada y, bueno, aspectos de que lo que ellos reclaman está incorporado, me parece que también garantiza después que eso se aplique y la propia gente verifique que eso se aplique, ¿no? Porque lo siento como propio. Claro. Y el estratégico es el otro también que debe tener un plan. O sea, un plan debe ser estratégico, debe poder identificar cuáles son los actores o los que están operando en el territorio, con los cuales también uno tiene que interactuar para, bueno, que ese proyecto tenga viabilidad, ¿viste? Porque, qué sé yo no digo, las inmobiliarias son unos actores importantes, obviamente, hay que reconocerlos, porque si yo no los reconozco, después me construyen igual la ciudad. El tema es decirle dónde y cómo, en qué sector, digamos, el mercado, por ejemplo. Hoy no podés hacer un plan que no contemple el mercado. El tema es que el mercado no te conduzca a la ciudad, sino que vos conduzcas al mercado. Decir, bueno, acá sí, porque vamos a crecer acá, porque conviene la ciudad, por esto y por lo otro. Y no como sucede ahora, que a donde está la tierra barata, compran, construyen y el Estado lo deja. Claro. Ahora, una de las principales de la última modificación, ¿no? La del 2010, digamos, si el efecto que tuvo es expresamente eso, ¿no? Beneficiar a este negocio inmobiliario, porque no hay reglas claras, me parece. Yo creo que sí están claras las reglas, en realidad están claras, porque cuando yo te amplío las alturas, está claro, si yo te digo sobre una avenida podés construir hasta 14 niveles, cuando tradicionalmente podías construir 10, o sea, la regla está clara, o sea, ¿a quién beneficia? En pos de, sabemos que hoy el modelo más sustentable es la ciudad compacta y densa. Entonces yo puedo ir detrás de ese eslogan, si querés argumentártelo ahora. Para argumentarte eso, te tengo que volver a decir todo lo que te dije. Bueno, sí, yo busco una ciudad compacta, densa, que aproveche lo que ya está ocupado y se redensifique. Pero mejorame la infraestructura, háblame del transporte, háblame de los equipamientos, de los servicios. Mírame integralmente las cosas. Claro. Porque eso es un modelo de ciudad compacta. No es solamente construir en altura. Si yo reduzco la idea de ciudad compacta y densa a la altura, bueno, Vamos mal. Es un enfoque parcialmente implementado, claro. No de la teoría de la ciudad compacta y densa. Entonces ahí están los temas que se argumentan, las cuestiones para justificar determinados cambios y de manera incompleta o incoherente a mi gusto, digamos. Pero bueno, hay otra lógica por detrás, que es la de privilegiar a determinados actores. Sí, y yo creo que este privilegio se puede dar porque es como... Hay un código y como que es muy fácil, digamos, decir, bueno, se modifica tal artículo, todo, y es como que habría que tener un proceso de participativo y de consenso para ver si se puede o no hacer esa modificación, pienso yo, ¿no? Que eso se da porque hacen una sesión en el Consejo Deliberante, aprueban la reforma, le dan el negocio a las inmobiliarias y ya está. Como que hay una forma muy abreviada de esa reforma. Que no debiera ser así. Sí, claro. Sí, en cierta manera se podría decir que es una interpretación correcta la que estás proponiendo, digamos. De todas maneras, de este código del 2010 hubo muchos artículos que no fueron convalidados en provincia porque no se enmarcaban en otra ley mayor, para explicarle así a la gente, para no complicar el relato, digamos. Con lo cual, también es una modificación que muchas cuestiones no están convalidadas, porque estaría contradiciendo una ley mayor, que eso no se puede legalmente. Claro. Tendría repercusiones al municipio, si aplica. Pero bueno, de todas maneras, es un código que es imperfecto en el sentido de que después, por ejemplo, hay zonas que no tendrían posibilidad de ocuparse porque son zonas rurales, ¿no? Y bueno, y los urbanizadores le encuentran la vuelta para cómo generar suelo que es rural, convertirlo en urbano. Y el municipio lo avala a esa cuestión. Entonces, si yo tengo un código que me dice que es zona rural, no puedo hacer una edificación. Claro. Urbana, ¿entendés? Entonces, vuelvo a decirte, ni tampoco cumple lo propio que ellos aprobaron. No sé si muchas veces es por la presión del mercado, muchas veces por la presión de los mismos propietarios, porque, por ejemplo, con el Procrear, la gente sacaba el crédito, pero no tenía tierra, porque el municipio no se encarga de gestionar la tierra. ¿Quién la gestiona la tierra? El privado. Claro. El municipio jamás piensa en meterse en el mercado con un banco de tierras. Un municipio que gestione una ciudad debería generar suelo urbano para salir al mercado y poder confrontar y bajar el precio de la tierra. Y decir, bueno, esta tierra es mía y yo la pongo al servicio, porque aparece una política del Procrear. La gente tiene el crédito pero no tiene la tierra. Entonces el Estado tiene que convalidar a cualquier privado que le ofrezca la tierra a este grupo o asociaciones que se han ido armando, y aparecen los Procrear revoleados en cualquier parte. Claro. Entonces, bueno. Entonces obligan a reformar el... Sí, tienen que cambiarlo. Claro. De no manera no muy prolijas algunos cambios. Sí, también, seguro, ¿eh? Me imagino. No muy prolijos. Pero bueno, que ha habido gente que ha estado presa, si ustedes saben, hubo muchos funcionarios municipales que con estos Procrear han estado presos, porque o por idoneidad han firmado cosas que estaban mal legalmente, o por algún beneficio. No soy juez para juzgar, claro, pero no. Terminaron presos. O sea que no estaba pero por bien eso, hecho. Por ahí hoy, digamos, cuando decía que las reglas no estaban claras, aplican a estas cuestiones, digamos. Vos tenés una política, en el sentido, digamos, bueno, a una política crediticia para favorecer el acceso a la tierra, a la vivienda, y después encontrás esto, ¿no? Estos huecos o estas cuestiones que no están claras, y entonces vos podés hacerlo en cualquier lado. Y lo que entiendo es, digamos, debiera hacerse con un sentido, digamos, con un sentido de esa mirada de qué tipo de ciudad quiero, cómo la voy a cómo va a crecer, en qué lugares lo puedo favorecer, y bueno, y a eso debería estar definido más taxativamente en este código. Primero en el plan. Está bien. El código no te lo va a definir a eso, por eso que sí, el código te define zona nomás. Pero en el plan, digamos. Claro, pero digamos, está bien, defino ese plan y después lo plasmo en el código. En el código. Claro. Y ese código, como vos decías también, debería tener en estos totalidad de actores, identificar los actores que están involucrados en la temática, claro, y que se ha debatido. Obvio, claro. Y que eso es lo que no se hace o no se hizo, y tampoco me parece que hay muchas intenciones de hacerlo. Es una cuestión media compleja. Es una cuestión compleja porque estamos hablando de disputa de poder, de mercado, con lo cual sí es complejo. O sea, y intereses contrapuestos, obviamente que no es algo fácil de gestionar. Pero bueno, es el rol que tiene el que administra, el que está en el gobierno, digamos. Uno se postula para eso, digamos. O sea, o por lo menos entre las actividades que implica la gestión es tener una gestión ordenada de su territorio, de su ciudad. No generalmente sucede eso. Y lamentablemente, acá en la ciudad de La Plata, hace muchos años que varios gobiernos no le han dado importancia a este tema. De hecho, has desmantelado los cuadros técnicos de la Dirección de Planeamiento, la Subsecretaría de Planeamiento, con lo cual esto te implica el nivel de importancia que le da a este aspecto. Y por eso tenemos la ciudad que hoy tenemos, con todos los inconvenientes que sabemos, digamos. Entonces, bueno, ¿por qué no los gobiernos locales, o por lo menos los gobiernos de acá, no le han dado mucha importancia? Y bueno, evidentemente porque están articulados con estos actores y privilegian la política. O sea, la no política implica darle espacio a esta gente, que son los que terminan gestionando, con los distintos partidos que han estado últimamente. Sí, sí, no se trata de una. No se trata de los que están ahora, porque para mí no vengo a criticar a los que están ahora, sino explico que es un problema de larga data, no es. Yo creo que el último que intentó hacer algo acá en La Plata, tampoco te digo que mucho, fue el gobierno de ALAC, digamos, que había una actividad y una intención y hubo un debate. Pero bueno, después este gobierno arrancó con muchas ganas con el plan estratégico y todo eso, a los dos años lo frenó, cambió todo el, no sé por qué, pero hubo un cambio grande, Roulet lo sacaron, apareció otra persona y bueno, y se desmanteló lo mismo que ellos habían intentado promover, y quedó ahí ese plan estratégico, La Plata 2030, en el aire, que no sabemos. Claro, ese plan fue eso fue en los dos primeros años del gobierno de los que están ahora. Claro, hubo una consultoría, digamos, hubo un trabajo, claro, con, digamos, que dentro de esa mirada también me parece que hubo una acción interesante de ver la cuestión un poco más regional. Sí, totalmente. Involucrando a los municipios de Berisso, sí, y Ensenada, que hoy en día, digamos, es como nuestra región capital, es una región. Totalmente. Y hay que entenderla y tratar de que crezca, ¿no? Como esto. Sí, integrado. Que lo de La Plata no le tire el problema a Berisso y Ensenada. Claro, tiene que crecer a la par, digamos, y hacer Y vos pensás que todo lo que... estrategias para toda la región. Toda la contaminación y el agua que genere La Plata por el sistema hídrico se la tira a Berisso y Ensenada. Ya ahí ya tenés un tema. Claro. Digamos, que sí o sí tenés que contemplar, si por lo menos querés trabajar en hermandad con tus partidos vecinos. Que yo siempre lo digo, hasta el 57 era todo La Plata, eso. En el 57 se divide y aparecen los otros dos partidos. Después tenés otros temas también, todo el tema de movilidad, de sistema de movimiento, de conexiones. Tenemos un tema importante que tendríamos que consensuar, que es todo lo que implica el polo tecnológico de YPF puesto en el medio de la región, con todos los riesgos que eso conlleva. O sea que hay muchas problemáticas regionales que deberíamos articular entre los tres municipios, digamos. Cosa que en esta charla, en esta mesa, parecen que son de sentido común, ¿no? Porque no estamos hablando de cosas... No es nada de lo que estamos hablando que tenés que ser un experto ni ser un científico de aquello. Simplemente cosas de sentido común que los políticos no se sientan a discutir. Claro, de pensar políticas públicas, ¿no? Que se piensa para el bien común, ¿no? Para abarcar como una política favorable para la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y bueno, parece como que... Yo no sé por qué cuesta. Pero eso cuesta focalizar de esa manera. Mirar así, ¿no? Es raro, pero bueno, pasa. Sí, digamos que estamos hablando con Juan Carlos Tulain, ¿sí? Que es arquitecto, vos sos doctor en el... Yo soy doctor en urbanismo. Doctor sí. En urbanismo, estamos hablando sobre un tema fundamental en nuestra región, todo lo que implica el código de ordenamiento urbano. Y una de las cosas que habíamos hablado la otra vez es esta mirada que debería acentuarse dentro de este plan y después trasladado a lo que es una ordenanza y un código, es el tema tema de gestión de riesgo. Sí, claro. Y hoy te cuento, hoy tuvimos una pequeña reunión con Pablo Romanazzi y hablando un poco sobre lo que es este proyecto de reducción de riesgo de inundación, que está avanzando bastante. Yo trabajo. Sí. Te dijo. Sí. Ahí me contestó. Sí. Nos comentó eso. Sí. De que le comenté que hoy ibas a venir al programa. Y hoy una cuestión, que la verdad... me preocupó mucho. A ver. Se avanzó mucho en el sentido de modelizar, ¿sí? Todas las cuencas, que es un trabajo bastante importante. Porque Inédito, te diría. Te da información. Obvio. Si no tenés información, no podés decidir, no podés ejecutar políticas públicas ciertas. Exacto, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí la parte positiva. Coincidimos, vamos a ver cuál es lo que te preocupa. Lo que me preocupa es... ese trabajo de llevar, de tener información y empezás a ver la ciudad y la mancha. La mancha, trabajando sobre una hipótesis de una posible repetición de lo que nos pasó aquel trágico 2 de abril del 2013. Y esa, ¿cómo es esa mancha? En todas las cuencas. Y por esas manchas identificarlas, en traducirlas en barrios. Así estamos haciendo hasta ahora. Sí, hasta ahí vamos bien. Nos vas interpretando, sí. Ahora, lo que falta, y el trabajo que está haciendo la universidad con todos sus equipos de trabajo es muy intenso, es muy importante. Ahora, toda esa información, la municipalidad tiene que hacer un cambio radical de lo que viene haciendo hasta ahora. Porque, ¿cómo le haces cómo llegás a decirle a Doña Rosa que vive en el barrio delimitado por las calles X de Los Hornos y llegues distinto a Doña Pepa que está en la calle X de Citibel? Sí. Y le vas a tener que decir en un evento determinado a una señora que actúe de una determinada manera y la otra que se quede tranquila, por ejemplo. Bueno, eso se hace con el trabajo en territorio, en todo lo previo, ¿no? Yo les puedo aclarar un poquito. Nosotros ahora lo que estamos trabajando con el municipio es armar todo el protocolo previo para poder bajar al barrio. En este convenio llegamos a armar todo el material de trabajo para que el municipio o volvamos a firmar un convenio de con esa información bajar a cada barrio y ajustar el mapa de riesgo que en cualquier momento me mandan la zona norte que estamos construyendo en estos momentos, y la intención es primero tener toda la información, cómo trabajar, armar los protocolos, los instructivos, y después eso ponerlo a trabajar con la gente, con los gestores del territorio, no porque solamente no vamos a trabajar con la gente del barrio, también hay que trabajar con los equipos técnicos de la municipalidad para que sepan inculcar, articular áreas que tengan que ver con esta problemática, con lo cual estamos armando toda una ingeniería y toda una base de información para en un nuevo convenio poder bajarlo a las distintas áreas, no solamente con la gente. Vuelvo a decirte, hay que articular varios actores. Claro. La institucionalización de este plan de reducción de riesgo hídrico es fundamental. Es fundamental, pero también es fundamental este paso que estamos haciendo. No podemos salir a caminar si no gateamos. No podemos correr caminamos. Sí. Entonces, en ese paso estamos. Como universidad nos estamos sintiendo muy contentos de que la municipalidad nos haya convocado y que haya reconocido nuestro expertise en ese tema. Veremos hasta dónde llegamos, como todas estas cuestiones. A mí me parece un trabajo inédito. Inédito que un municipio venga a pedirte ayuda en una temática así, más allá de mi crítica que pueda tener con otros temas, claro. Digamos, me parece inédito, y también me parece inédito el proceso que se ha dado al interior de la universidad, de gente que la universidad es muy grande, y también esa articulación interfacultades, intercentro que se viene construyendo es muy importante, porque el conocimiento estaba fragmentado. Entonces esto de que, por ejemplo, ahora yo, Pablo y yo estemos trabajando juntos, bueno, es muy importante. Digo yo, mi grupo, perdón, no soy yo, es mi grupo, siempre está mal hablar en primera persona. Digamos, bueno, pero nos hemos juntado y hemos generado sinergia, y así con otros grupos, ¿no? Y está saliendo esto que es muy interesante. Entonces es todo un aprendizaje institucional de empezar a abordar los temas complejos de manera interdisciplinaria, el municipio de entender que no tiene capacidad para llevarlo a cabo o que tiene un actor más importante que puede generar un buen mejor producto que haciéndolo de la gestión, que están apagando el incendio, atendiendo lo cotidiano. Entonces yo veo avances en esta temática positivos, inclusive en lo que venimos hablando con la municipalidad, Pablo por un lado, yo por el otro, cada uno tenemos distintos interlocutores, hay como una voluntad de hacer el próximo paso, no solamente de esta implementación, sino, como yo les vengo diciendo, de nada sirve el plan de riego si no avanzamos en un criterio, en un plan para la ciudad, un plan de ordenamiento, esto que estamos discutiendo, ¿no? Claro, a eso iba. Porque este insumo que estás generando es fundamental. Sí, claro. Y ahí de donde vos, o sea, lo tenés que llevar a qué tipo de uso de suelo le voy a dar. Sí, claro. Porque sí, sí. Ahora, digamos, la información la tenés. Entonces sí. Vos claramente podés decir, acá sí y acá no. Claro. Sí, te entiendo. Desde el riesgo. Antes lo podrías hacer entre urbano y rural y claro. No lo hacían. Claro. Por ejemplo. Por eso. O sea. Ahora incorporamos el tema del riesgo. Claro, digamos. Se suma otro tema. Pero, bueno, no sé. Yo veo avances. Después veremos hasta dónde llegamos. Y nosotros necesitábamos también este tiempo, porque en 7 meses estamos armando toda esta información que es muy interesante, información que no existe. Por ejemplo, no sé si Pablo le habrá comentado, pero la semana pasada terminamos de delimitar todos los barrios de la ciudad, que no digamos, lo teníamos. Le comentó Pablo eso. Comentaba. Acá el autor, mi equipo, digamos. Ahora, es increíble, digamos, que vos le preguntes a la municipalidad y te diga, y no tenga claro cuáles son los límites de los barrios. Claro, la cantidad de barrios que tiene la municipalidad de La Plata. Le preguntaba a un delegado y te decía un número diferente al que. Sí, bueno, a ver, partamos de la base que La Plata es un territorio muy amplio para gestionar. Ahora, eso te demuestra el nivel, ¿no? De. De los años de que han desmantelado. De vulnerabilidad que tiene la ciudad, ¿no? Sí, yo porque lo que te decía. Esto no es de esta gestión nada más, esto se viene arrastrando de muchas gestiones. Es lo que yo les decía, se ha desmantelado el equipo técnico de la municipalidad desde muchas gestiones. Vuelvo a decir, hasta la ACA había información. A partir de ahí empezó un proceso de que alguien se beneficiaba que no hubiera esta información y que se gestionara así. Claro. Pensémoslo que no es ingenuo esto. No, claro. Ahora, digamos, yo no siempre pienso que hay una estrategia por detrás de esto, ¿entendés? Y estas personas asumen un gobierno, no voy a salir a la defensa porque tengo miles de críticas, pero las máquinas vacías se le entregaron. Vacías, ¿eh? Hasta el plano de catastral de La Plata nos las pedían a nosotros esta gestión. Entonces, no solamente tenés el equipo técnico que te planta totalmente vacío y sin información. Yo entiendo, cuando vos agarrás un municipio de esta escala, hay prioridades y vas atacando lo que podés, digamos. No lo quiero justificar, quiero entender, ¿entendés? Quiero explicarle a las personas. Igual me parece interesante, ¿no?, que esto sirva como para entender otro contexto. Por ejemplo, qué importante que es este trabajo que está encarando los equipos, los distintos equipos, hay 70 personas. Este trabajo interdisciplinario. De la universidad pública. Sí. Punto uno. Uno, sí, fundamental. O sea, me parece que más allá de que está bueno el debate, el conocimiento, me parece que te sirve para entender una serie de cosas. Primero, lo fundamental que es la universidad pública. Totalmente. Y la importancia que tiene en esta ciudad. Claro, el que... Lo segundo, lo que vos estás diciendo, lo importante que es el Estado y que tenga recursos propios, con conocimientos y con capacidad para actuar. Porque si no, de nada vale, digamos, puedo hacer un genial el trabajo que te gustan haciendo, pero si después eso no lo puedo plasmar, el Estado no tiene recursos, ni técnico ni humano, para poder plasmarlo e interpretarlo y llevarlo a cabo... No sirve. O sea, nos quedó como un conocimiento muy lindo que lo podemos guardar, interpretar, lo tendrán los profesionales, pero quedó ahí. La sociedad no le llega. No se lo puede apropiar. Exactamente. Digamos. Entonces, me parece que todas estas cuestiones la podemos llevar a un plano de debate más extenso, ¿no? Digamos, qué importante que es el Estado, la universidad pública, para que después nosotros, los vecinos de todas las condiciones que habitan la ciudad, puedan sentirse más a resguardo y que tengan una ciudad que les dé esa contención, esas herramientas. Sí, parecería que esa es la prioridad que tiene el gobierno actual, digamos, y que es compartido por los demás bloques, como yo hablaba, ¿no? Porque todos entienden, cualquiera que llegue a ganar en las próximas elecciones, que no puede apartarse de este trabajo y dejarlo no puede. A un costado, porque hay mucha presión social. La gente ya lo está reclamando. O sea, las marcas están muy frescas de las heridas que ha generado la inundación del 2013. Entonces, las del 2013 y las... lo que fue pasando después, porque febrero de este año creo que fue, ¿no? Ese temporal que también... Sí, claro. Cada temporal importante después hace que la gente reviva en la memoria. Totalmente, sí. Como si lo estuviera pasando lo mismo que en el 2013. Y eso, digamos, hay que atenderlo, digamos. No se puede dejar a un costado y no ocuparse de este tema. No, acordate que en mayo del año pasado pasó los 200 milímetros en la cuenca del Maldonado. Claro, exactamente, que fue seguidita, 7 y 10 de mayo. Y ahora el fenómeno, nosotros venimos trabajando el riesgo de la inundación, pero fijémonos que el fenómeno viene asociado a los fuertes vientos. No venimos manejando el tema de vientos, pero sí la municipalidad. En la entrevista que le hicimos al subsecretario de riesgo, Rodrigo, un gran funcionario, muy comprometido, él dice: mirá, ustedes están manejando uno solo, pero mirá todos los riesgos que yo manejo desde acá. O sea, nosotros le estamos echando luz a uno de los riesgos, que es la inundación, pero son muchos riesgos que maneja esa subsecretaría. Claro, pero digamos, pero en este plan estratégico 2030 que hubo este trabajo, el primer riesgo identificado fue el de la inundación. Claro, sí, está claro. Sí, porque es lo que en este momento... Hoy en día, obviamente tenemos infinidad de riesgos, pero el primero está claro que es el tema de la inundación. Sí, yo lo asociado a los vientos. No lo estamos trabajando así mezclado nosotros, pero combinados, no mezclado. Pero hoy no hay tormenta que no venga acompañada de fuertes vientos. Fíjense que es así. Y son las precipitaciones extraordinarias, esas fuertes, que son intensivas, van acompañadas de viento. Y pasan por surcos de la ciudad. No sé por qué las últimas, no tengo la explicación meteorológica, tendría que hablarlo con Nora Savione, que es del observatorio que trabaja conmigo en mi equipo, que en el alpío, cuando digo mi equipo, ¿no? Lo hemos hecho muy amigo con Nora. Habría que explicar cuál es la explicación, por qué el eje siempre toma ahora el eje de 38 y el eje de 60. Fíjense en que las dos últimas tormentas han tomado esos dos ejes. Y la otra, la del Maldonado, la del año pasado. ¿Qué explicación hay? No sé. Porque las tormentas van variando en los sectores que van golpeando o afectando a la ciudad. Pero bueno, digo que lo tenemos que contemplar. Y todo eso también hay que contemplarlo, no solamente qué se ocupa ni dónde, sino, decía, también hay que modificar el código de edificación. cómo se edifica, claro, de qué eso manera. Va junto, ¿no?, con el Código de Ordenamiento Urbano. Claro, pero son dos códigos aparte. Son dos códigos aparte, pero que tienen, pero que están juntos, relacionados, y no puede, digamos, uno desconocer al otro. No, y el otro que se debe asociar es el del espacio público. Claro. Son los tres códigos que deberían modificarse en conjunto a partir de este enfoque del riesgo, te estoy diciendo, y ciudad esponja, ciudad resiliente, o sea, desde esa mirada, ¿no? Es otro tipo de ciudad que tenemos que construir. Y es otro imaginario que tenemos que empezar a instalar, de esa ciudad del cuadrado perfecto con las diagonales, que no es esa la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es mucho más. Claro, me parece que tenemos que corrernos, ¿no? Con ese, hay que ampliar el mapa. Con esa visión de La Plata que es el cuadrado, ¿no? Terrible, parece que la ciudad de La Plata es fundacional, es eso, y nos quedamos como, bueno, que tenemos una plaza cada 6 cuadras, las diagonales perfectas. Claro. Que, bueno, está bien, respondió a un momento. Sí, claro. Y hay que, histórico, y ahora hay que tener otra, hay que deconstruir, hay que actualizarla, hay que deconstruir esa mirada, pero a la vez también debemos preservar ese casco, digamos, ¿no? Claro, a ver cómo decirte. Claro, no habría que ahí, digamos, autorizar construcciones, esto que está en pasando, altura, por ejemplo, o cosas por el estilo, como, bueno, no sé si entra dentro de ese cuadrado, pero el caso del supermercado que autorizaron. Sí, claro, sí, ¿no? Sí, ¿entra? Sí. Bueno, eso no debiera estar ahí. Claro, digamos, por eso te digo, si bien hay que sacarse la mirada romántica de la ciudad ideal de 1882, del cuadrado perfecto, también hay que volver a esa mirada para proteger ese cuadrado, claro, ¿sí? Porque si no, la estamos destruyendo. Claro, destruyendo, estamos destruyendo el cuadrado, estamos destruyendo la expansión de la ciudad, estamos destruyendo los cascos originales de Citibel, Villa Elisa, que tenían su impronta, sus características. Claro, el patrimonio histórico también hay que cuidar. Cada sector del territorio, con su diversidad y característica, habría que conservarla de alguna manera. Porque como te hablo de esto, aparecen ahora la especulación en las zonas suburbanas, por ejemplo, la densificación de Citibel y Villa Elisa empieza a llevar parámetros de la ciudad central, ¿no?, del casco. Entonces aparecen en esos grandes lotes donde había mucho verde y la casa exenta, te empiezan a poner esas vivienditas pasillo una tras la otra, que es la naturaleza, el paisaje ya no es el mismo, lo alteran, cementan todo. Entonces, también hay que discutir cómo se densifica esos tejidos. Claro. Por eso digo, las discusiones son complejas y variadas. O sea, sí, sí. Y no tomamos lo productivo, que tampoco lo hemos charlado. Son complejas, son variadas y son muchas. Muchas, porque es un territorio muy diverso. Claro. ¿Entendés? Claro. Porque el otro día Alejandro me escribía, y yo, mirá, le mandé una foto y justo habíamos hecho en la cátedra una mesa de actores, que lo vamos a subir al blog para si después la quieren escuchar, sobre el periurbano platense, que estamos trabajando ese tema. Bueno, es toda la actividad productiva, toda la complejidad socioeconómica que existe y de hábitat en ese territorio que no es urbano, es terrible, digamos, es todo un mundo. Entonces, tenés muchos puntos para trabajar en esta ciudad, y trabajarlo seriamente necesitas equipos muy fuertes. No lo podés hacer con un equipo ni de consultores, o sea, quien mejor puede abordar estos temas es la universidad. Claro, sí, claramente. Es la universidad. Claro. Porque nunca vas a encontrar tanto conocimiento articulado como te puede ofrecer la universidad. No es que yo esté vendiendo la universidad, pero es así, es la realidad, digamos. Eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, la verdad podríamos hacer, no sé, estar hablando hasta permanentemente. Hasta que termine el programa. Sí. Uy, son temas tan amplios. Y tan interesantes. Bueno, a nosotros nos interesa mucho, capaz que no es el común de toda la gente ocuparse de hablar de este código, ¿no?, y de todo lo que implica, pero bueno, es uno de los temas que Ciudad Resiliente sí tiene que tocar. Claro. Este programa. Sí, claramente. Totalmente. Claro. Porque justamente es acorde, ¿no?, a lo que significa una ciudad resiliente, ¿no? Obvio. Bueno, Juan Carlos, la verdad te agradecemos infinitamente el tiempo, que te hayas venido hasta acá. No, a mí me encanta siempre. Me encanta ir a las radios de chico. Que voy a las radios y me gusta compartir en el piso, no me gusta y te agradezco porque tenés una forma muy clara, muy sencilla de comunicar, y eso para los oyentes es muy, muy importante. Y es fundamental, sí, sacarnos los tecnicismos. Claro. Eso queda, los tecnicismos queda entre pares, sí. Pero yo acá no vengo a hablar con pares, vengo a tratar de transmitir ideas para que el ciudadano trate de captar o reflexionar. Tampoco tiene por qué coincidir con lo que yo digo, digamos. No, por supuesto, pero que no. No instala el tema. Exactamente. Acá la instalar cuestión, en el inconsciente, ¿no? Que este es un tema importante, claro. Y reflexionar y ver en qué estoy de acuerdo, en qué no, qué puedo proponer y demás. Sí. Involucrarse. Exactamente. Tenemos que involucrarnos. Hay que participar. Es fundamental, ¿viste? Y yo creo que lo estamos logrando con esto de las inundaciones. Hemos logrado una movida de gente que está preocupada, que se moviliza, las asambleas. Y bueno, estamos trabajando con ellos, o sea, y está bien, digamos, es como tiene que ser, digamos, y la gente movilizada, acompañando al saber técnico, bueno, logran lo que estamos logrando, que la municipalidad no haya venido a ver.